El abandono es... No, y es hasta... Bueno, uno lo puede ver en el mismo... Va una visita y ve... la verdad que es chocante y es la realidad pura. 90% mujeres, 90% de los sectores populares, digamos, ¿no? Sí. En estos momentos donde... esta cuestión de mano dura o estos insensibles, digamos, del mundo saltan y dicen, bueno, mirá lo que pasó, justamente por tener una justicia a veces garantista, y metiendo ese discurso, ¿no? esa justicia garantista, hoy lo atan directamente al crimen de Micaela, o cuando surgen así cuestiones que nos conmueven con la sociedad, pero no nos llevan a plantearnos cuestiones como lo que estamos diciendo acá, ¿no? Hay un problema de fondo histórico. Y es una sociedad patriarcal, y es lo que sucede, y justamente pasa eso también con las mujeres, que hay mucho mito. El que cree que una mujer presa hoy es terrible, porque tiene una doble condena, que es la condena social. O sea, si una mujer comete un delito, ¿cómo? Si es mamá, tiene que ser mamá primero, no puede delinquir. Y es lo primero, ¿no? Y nadie sabe por qué esa mujer delinquió o por qué llegó hasta ahí. Y lamentablemente en la justicia al juez le importa el delito, no le importa el contexto, la situación, claro. No hay un abordaje. Y una vez que salen, la verdad es que las mujeres y los hombres están en la misma. O sea, no es que porque estuvieron 3 años presos van a salir mejor, no, peor. Porque está desarmada una familia por la ausencia materna, paterna, y es empezar todo de nuevo. Nadie sabe lo que es realmente para una persona que sale de la cárcel poder enfrentarte a este monstruo. Quería preguntarle, y hablamos de los jueces, ¿no? Que digitan la vida de nuestra, la vida de alguien que está en contexto de encierro, desde un escritorio sin conocer absolutamente, sin estar en contacto, mínimo, una cuestión mínima, ¿no? Cuando va a manejar aspectos de la vida en sí. Bueno, pero hay otras cosas, digamos, está el tema del proyecto de la biblioteca, ustedes son bibliotecarios. Que realmente ahí se da el contacto, digamos, el contacto, la cercanía y se vive la realidad misma. ¿Cómo la viven, digamos, del laburo diario que hace? Mira, uno lo que ve, primero, como lo que veníamos diciendo un poco, ¿no? La necesidad de entender la complejidad de esto. Es decir, siempre me acuerdo que Dolina decía que el pensamiento fácil llega rápidamente a conclusiones. Y en todo este tema del delito, de la cárcel, lamentablemente los medios de comunicación masivos tienen el pensamiento fácil, la conclusión fácil, no complejizan. Y el pensamiento profundo recorre una serie de accidentes y tiene que detenerse a ver diversas realidades y observar diversas realidades para llegar a alguna conclusión. Entonces, ante que nada, reclamar un poco eso, complejizar el tema, porque no es tan simple que la puerta giratoria, que esto, bueno, o lo que mencionaba Vale recién. Y nosotros lo que vemos es, por empezar, para que queden claros, ¿qué función cumple un bibliotecario o cualquier docente? Porque hay alfabetizadores, hay educación primaria, hay educación secundaria y universitaria y formación profesional. Nuestro objetivo es la restitución de un derecho, antes que nada. Es decir, a mí me llegó a decir que no deberían pagarme el sueldo por ir ahí, y somos un docente como cualquier CEN o CEPJA de afuera, educación de adultos de afuera. Que ¿Te han llegado se a decir eso? Me han llegado a decir eso. O desvalorando, digamos, la puerta un vecino para decir a tal no le lleves libros, entonces que queden claros, nosotros estamos cumpliendo con la restitución de un derecho que en una determinada edad cuando correspondía no fue cumplido, eso en primer lugar.